12 y 5 minutos, ya saben que esta sintonía nos marca cada jueves el inicio del espacio Cosa de Todos, en el que nos acompañan integrantes del equipo municipal de gobierno o bien de las distintas formaciones políticas que integran la corporación municipal. Van participando junto a nosotros. Hoy ya les decíamos que en ese turno de intervenciones, participación para el equipo municipal de gobierno, enseguida nos vamos a quedar con ellos y de hecho ya les animamos a que vayan participando, nos vayan dejando sus cuestiones a través de las distintas vías de participación de que disponen aquí en Radio Ubrique, correo electrónico, WhatsApp, sobre todo en el 607-48-87-75. Pero antes de proseguir lo que es la dinámica habitual del Cosa de Todos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, manda la actualidad y de hecho vamos a conversar con más integrantes del equipo municipal de gobierno, su máxima representante, la alcaldesa de nuestra localidad, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico desde Madrid. Vamos a rescatar la última hora en torno a la participación de Ubrique en Fitur 2019. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como decimos, queríamos abrir ese pequeño paréntesis. Nos acompañan por aquí Trinidad Jaén y también Isabel María Bazán dentro del espacio Cosa de Todos, pero dentro de esos focos de atención informativa, como decimos, queríamos un poco pulsar las sensaciones, sobre todo después de esa primera jornada de ayer, miércoles, con la inauguración de Fitur. Y además, en las horas previas o en los inicios, una jornada que va a ser muy especial para Ubrique. Hoy es el Día de la Provincia en Fitur, pero sobre todo esta tarde con la entrega de SACU de calidad turística, ¿verdad?, al yacimiento de Ocuri. Así es, Juan Carlos. La verdad es que ayer ya, después de la preocupación que ha habido durante estos días en torno a toda la manifestación, ¿no?, del Servicio Público de Taxi, decir que todo va con mucha normalidad, con lo cual fue la primera sorpresa agradable y todo muy controlado, ¿no?, por la comunidad, que la verdad que han hecho un trabajo para garantizar también que el futuro se desarrolle con plena normalidad. Y el comienzo de ayer, pues como digo, se veía y se percibía una buena feria, con muchísima presencia, mucha gente, hoy si cabe todavía aún más. Y bueno, y ayer pudimos, pues, esos saludos institucionales que solemos hacer el primer día de Fitur. Pudimos saludar al presidente de la Junta de Andalucía y pudimos departir con él un momentito para todas manifestarle que, desde luego, está invitado Ubrique, que conozca de primera mano el sector de la piel, nuestro pueblo y todo lo que tenemos que ofrecer para seguir trabajando, ¿no? Y bueno, y en el ámbito, pues, estuvimos disfrutando de distintas también ya presentaciones de ayuntamientos de la provincia, los ayuntamientos principalmente grandes. Estuvimos también degustando la parte culinaria de restaurante del Copo de Palmone, que la verdad que se estuvo deleitando, ¿no?, con un tartar de atún magnífico y la verdad que un buen comienzo de la feria, donde nuestra técnico de turismo, Maite, pues está permanentemente, ¿no?, en el stand provincial y está plenamente, como siempre, entregada a cada persona que se acerca a la provincia de Cádiz, pues informa especialmente de nuestro rinconcito serrano y también de la Sierra de Cádiz. Dentro de lo que es el stand, bueno, o el espacio que ocupa Ubrique, ¿no?, dentro del stand provincial y de la comarca de la Sierra, comentamos ya, ¿no?, con José Manuel Fernández Rivera ayer que, bueno, sobre todo este año, la apuesta principalmente por la promoción de lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, con ese acto especial de esta tarde, pero también no se olvida, por supuesto, nuestro emblema económico y también de promoción turística, como es el sector marroquinero, y de hecho, ¿no?, pues se cuenta con, como es habitual, la colaboración de diferentes entidades para repartir artículos de piel y demás, ¿no?, además de la información sobre la localidad. Sí, hombre, hay que aprovechar para reiterar nuestro agradecimiento a la colaboración de múltiples entidades, especialmente a la Escuela de Artesanos y a empresas y a particulares que nos han dado pues bueno, detalles para que demos a conocer la piel de Ubrique. Y como bien decía, pues para nosotros especialmente hoy empieza la jornada fuerte de Ubrique, porque esta noche es la recogida de la certificación del primer yacimiento arqueológico por la CU de Calidad de España y nuestro yacimiento arqueológico Ocuri, ¿no? Entonces, este año entendíamos que deberíamos de reforzar, pues, esa CU de Calidad, como decimos, primera del ámbito nacional, pues reforzarla con la Asociación de los Romanos de Ubrique, que están haciendo una tarea extraordinaria en la promoción de la ciudad romana, del yacimiento y, como no, a través de su recreación de la bajada romana el primer fin de semana de junio normalmente. Y estuvimos en contacto tanto con la diputada provincial de turismo como con los municipios que tienen recreaciones, somos 9 en total, para poder hacer una presentación conjunta y poder, ¿no?, también ofrecer ese atractivo turístico basado en el patrimonio histórico-cultural de nuestros municipios y también donde participan, como decimos, distintas asociaciones que se vuelcan en estas recreaciones y que tanto ofrecen. Y eso será mañana también en el stand provincial, y el sábado ya se quedarán los representantes, porque vamos a contar con la presencia, en este caso, de Romanos de Ubrique, que se quedarán también hasta el sábado, que tendrán también una puesta en escena en el stand provincial para poder seguir promocionando lo que estamos diciendo. Y lo que tú bien dices, pues creo que todo va al hilo, Juan Carlos. Está claro que Ubrique, el sello de identidad que tenemos es la calidad y el talento que tenemos a la hora de afrontar nuestro trabajo, y queremos que todo lo que sea añadir al turismo, no solo ya industrial, sino también el cultural y el patrimonial, pues hacerlo con la calidad que merece el pueblo de Ubrique para que Ubrique siga siendo seña, ¿no?, de identidad, de calidad en todos los aspectos. Muy importante, por cierto, ese detalle de que el ayuntamiento vaya de la mano, siempre es importante, ¿no?, de entidades, colectivos, como por ejemplo Romanos de Ubrique, la Escuela de Artesanos de la Piel, el Museo de la Piel, entidades privadas incluso que han proporcionado detalles para que se puedan repartir desde la quesería de Ubrique hasta artículos de empresas marroquineras, siempre haciendo piña. La promoción turística es esencial, vamos. Es así, Juan Carlos. Mira, nosotros desde que llegamos teníamos muy claro que la mejor manera de trabajar en los intereses comunes de Ubrique es hacerlo de mano de la gente, de mano de sus entidades y colectivos. En el ámbito turístico, como bien sabemos, la primera línea de trabajo que se marcó en la concejalía y el concejal de turismo fue la certificación del sistema de calidad turística en destino, y teníamos que contar con esos establecimientos que estuvieran dispuestos a dar un pasito hacia adelante de manera conjunta, como tú bien estabas diciendo, para hacer que el atractivo turístico de Ubrique no lo puede trabajar solo la administración local, sino que tiene que ser ofrecida a través de todo el compendio de establecimientos y de entidades que hacen posible, pues, el atractivo fundamental, ¿no? Que yo creo que si se pudiera decidir o escoger cuál es nuestro mayor y mejor recurso, yo no tengo duda que es nuestra gente, porque se implican a grandes niveles y están muy dispuestos siempre a colaborar con el ayuntamiento en los retos que ponemos sobre la mesa, los retos conjuntos, atendiendo también sus propias necesidades para que este trabajo sea un trabajo duradero y la mejor manera de que se garantice, ¿no?, la perduración en el tiempo, pues a través del trabajo con ellos. Así que tengo que agradecer, como estaba diciendo inicialmente, pues la colaboración a todos ellos, también a las empresas que se han volcado de nuevo en esta edición para ofrecer los detalles, ¿no? Que al final yo creo que Ubrique, a nadie se nos escapa que lo que le viene a todo el mundo a la cabeza pues es el artículo de piel, y siempre es un detalle que todo el mundo recoge con mucho cariño y con mucha admiración, porque además suele gustar bastante. Hemos hablado de lo más llamativo, lo que podemos ver cualquier persona, profesionales ahora o el público durante el fin de semana, pero sobre todo también muy importante, ¿no?, en Fitur, esencial el trabajo que no se ve, bueno, pues esas reuniones que se van desarrollando, esa agenda de contactos de cara al futuro, ¿no? Así es, Juan Carlos. Fitur es un escenario muy especial y particular y potente a la hora de promocionar nuestro municipio, pero también nos da la oportunidad de tener contacto con empresas especializadas, con consultoras que ofrecen determinados servicios que nosotros queremos trabajar. Y en este ámbito pues tenemos distintas reuniones con estas consultoras que les vamos explicando qué es lo que queremos, y por su experiencia y profesionalidad son capaces de canalizar también estas demandas, y estoy convencida que de nuevo a través de esas reuniones irán saliendo líneas de trabajo que irán intensificando y reforzando toda la apuesta turística de Ubrique. Por ir finalizando, comentabas, ¿no?, y además se podía ver, ¿no?, en las imágenes, en la jornada ayer inaugural, la cantidad de personas, profesionales que se daban cita, autoridades también, como jornada inaugural. Es cierto que además se destaca por parte de la organización que se trata de la edición récord, la mejor entre comillas, en el sentido de que cuenta con el mayor número de participantes, mayor superficie expositiva. Al margen de esto y concretando en la Sierra de Cádiz, para no ceñirnos tampoco solo a Ubrique, ¿se nota esa afluencia también de profesionales interesándose, digo, por una zona que además en cuanto a turismo rural parece que está de moda desde hace ya unos años? Pues así es, Juan Carlos. Yo creo que también fue un impulso importante la recuperación y retomar aquella marca de la sierra conjunta del atractivo turístico de la Sierra de Cádiz con la ruta de los Pueblos Blancos. Y si bien el año pasado volvimos a tener un gran refuerzo aquí en Fitur con esta marca común de los distintos municipios de la sierra, pues volvemos a comprobar que es importante y decidido el estar vendiéndonos, ¿no? O estar en el escaparate de una manera común, porque es lo que siempre entendemos. Mientras que le vaya bien turísticamente a un pueblo vecino, significa que eso tiene cierta repercusión en el resto de los pueblos colindantes y, por tanto, es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente sin tener ni celos malos entendidos ni historias extrañas, sino al revés, colabora continuamente y esta edición vuelve a reforzar eso. Yo creo que la presentación que vamos a tener mañana de esa recreación es una prueba más de que los distintos ayuntamientos, independientemente del color político que gestiona cada uno de los pueblos, estamos todos convencidos y convencidas de que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta para reforzar una sierra de Cádiz con más de 110.000 habitantes y que turísticamente hay municipios que tienen un trabajo ya de solera y consolidado y otros nos vamos incorporando también a paso agigantado para poder tomar, ¿no?, ese ritmo también que en otros pueblos ya existen y que no paran tampoco de seguir tomando medidas de impulso y promoción. Pues nos vamos a quedar en este punto. Seguiremos atentos, por supuesto, a todo lo que acontece allí en Fitur, en lo concerniente, por supuesto, a nuestra localidad. Pero insistir, ¿no?, antes de despedir, sobre todo, ¿no?, en lo que llegará esta tarde, en la entrega de esa Q de calidad turística para el yacimiento arqueológico de Ocuri, sobre todo, muy importante señalar, volver a insistir en que se trata del primer espacio arqueológico que va a contar con esa distinción. Así es, Juan Carlos. Lo hacemos con mucho orgullo, con mucho ánimo, porque además nos va a recordar el año pasado cuando fuimos también el primer municipio que certificaba su oficina municipal de turismo con la Q de calidad. Este año hay varios ayuntamientos de vecinos que también van a recogerla esta noche, las certificaciones de calidad de las oficinas de turismo. Y nosotros, pues, en esta ocasión vamos a recoger una certificación también entrañable en el aspecto de ser los primeros, y en eso tengo que felicitar una vez más por el trabajo que se ha hecho del área de turismo, del concejal plenamente implicado, para conseguir esa certificación de calidad que va a hacer que al yacimiento arqueológico pues se le añada, ¿no?, el ámbito y la característica, como hemos comentado anteriormente, fundamental de Ubrique. Esto no es solo un factor de excelencia de cara al turista, al visitante, sino que además, como decíamos, es un requisito, un factor muy importante también para la obtención de futuras subvenciones en el marco turístico. Así es un trabajo que luego viene a garantizar determinadas convocatorias de subvención que, como sabemos, cada vez más pues vienen a hacer convocatorias, ¿cómo se le llama?, de ámbito competitivo, y entonces van teniendo criterios que valoran pues ese trabajo que ya han hecho municipios, como pueden ser las certificaciones de calidad, así que nos pone también en una posición mucho más ventajosa a la hora de poder acceder a determinadas subvenciones con las que vamos a poder contar. Pues lo dicho, seguiremos atentos a lo que se refiere a las novedades que vaya dejándonos Fitur en esta edición de 2019 sobre la participación de Ubrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por interesaros como siempre, darle un fuerte abrazo a Trini y a Isa y decirle hoy a los ubriqueños y ubriqueñas que disculpen mi ausencia en cosas de todo, que pronto volveremos a encontrarnos en esa gran casa y en los micrófonos de Radio Ubrique. Lo dicho, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Y vamos a proseguir, ya decimos, después de cerrar este paréntesis informativos, dentro también de lo que es el espacio de Cosas de Todos, que en definitiva hoy, como decimos, la participación llega al equipo municipal de gobierno. Teníamos en concreto ese sonido que nos llegaba en directo desde IFEMA, desde Feria de Madrid, donde tiene lugar hasta este próximo domingo la edición número 39 de Fitur. Ahora sí, arrancamos con Cosas de Todos, con lo que es la dinámica habitual. Vamos a quedarnos con el repaso a novedades en cuanto a la gestión municipal relativa a las delegadas municipales que nos acompañan en el día de hoy, pero sepan que en la parte final, en la segunda parte del programa, iremos también con esas preguntas que nos vayan dejando, sugerencias. Recordamos los teléfonos de la radio a su disposición, correo electrónico, redes sociales y ese número de teléfono móvil vía WhatsApp, 607-48-87-75. Y lo dicho, damos la bienvenida en este caso porque no la habíamos saludado ni a Trinidad Jaén, delegada municipal de Hacienda Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y también, por supuesto, Isabel María Bazán, responsable de otras tantas áreas como Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía. Así que, como pueden ver, un buen número de ámbitos en torno a los que podemos informar las novedades en los próximos minutos. Bienvenida. Buenas tardes, Isabel María. Buenas tardes. Nos vamos a quedar con, como decimos, el repaso a novedades en materia de gestión en esas distintas delegaciones. Si te parece, Trini, comenzamos con algo que además destacamos en las últimas semanas, la Bolsa Municipal de Trabajo, que finalmente ya se ha puesto en vigor lo que es esa nueva bolsa, ¿no? Sí, empezó. La idea era que empezara a funcionar con el inicio de, o sea, con el curso escolar después de las vacaciones navideñas. Y vamos, los técnicos en aquel momento les di el agradecimiento por el trabajo realizado y vuelvo a hacerlo. Entonces lo que traemos ahora es una comparativa entre el número de solicitudes que hubo en la anterior bolsa y en el que hay esta en cada una de las contrataciones, ¿de acuerdo? Uh-huh. En esta convocatoria han sido 550 solicitudes frente a las 840 de la primera convocatoria. Anteriormente se fueron 22 alegaciones las que se realizaron y en este caso solamente se han presentado 5 alegaciones de las cuales los servicios jurídicos han entendido que solamente una había que llevarla a trámite. El resto era pues solicitantes que no estaban de acuerdo con el número que se les había asignado. Una vez que se mira la documentación, se vuelven a repasar los datos que tienen, se comprueba que sí, que efectivamente el número que tienen es el que le corresponde por toda la documentación que aportan. Entiendo que los solicitantes, algunos estén pues enfadados porque creen que tienen que tener un número más hacia arriba, pero yo siempre les digo lo mismo, que ellos ven la situación que tienen ellos en la casa, pero que el número de orden lo va a establecer las diferentes solicitudes que traen, o sea, que traen los demás. Tú puedes creer que tienen una situación complicada, pero si en las 550 solicitudes hay personas que tienen una situación más complicada que la tuya, si cabe, evidentemente van a tener un número por encima del tuyo, ¿de acuerdo? En peones han sido 314 solicitudes, en la anterior bolsa eran 470, para pintura 304 solicitudes en esta bolsa frente a las 462 de la anterior, conducción de vehículos municipales 19 solicitudes, en la anterior eran 37, en la limpieza de edificios públicos 198 solicitudes y anteriormente fueron 319, ordenanza de centros educativos 47 frente a las 88 solicitudes de la convocatoria anterior. Vigilancia del yacimiento Guri, 36, en la anterior 44. Vigilancia del parque Rafael Alberti, 41. 40 fueron en la convocatoria anterior. Y en la escuela para el ordenanza de la Escuela de Música, 28 solicitudes frente a la anterior bolsa, que eran 60. ¿De acuerdo? Ya hemos empezado a tirar de esta nueva bolsa con las contrataciones, sí. ¿En cuáles todavía no se ha empezado? Pues en la de peones. ¿Por qué? Porque los peones, los peones y todas aquellas categorías que ya estaban funcionando por la bolsa anterior, vamos a suponer, los peones que entraron por la bolsa anterior, antes de que esta tuviera en funcionamiento, si llevan 3 meses, hasta que no terminen los 6, que la bolsa está reglamentada que pueden trabajar, no vamos a poder tirar de la nueva bolsa. Creo recordar que eran que nos quedaban para que todos los de la anterior bolsa, en el caso de los peones, completaran los 6 meses, creo que nos quedaban unos 12 o 14, ¿vale? De los cuales han trabajado en el plan de cooperación. El plan de cooperación solo permitía que estuvieran trabajando un número de meses, en este caso eran 3, y una vez que terminan tienen que volver a trabajar por la bolsa hasta que completen los 6 que tienen. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ha sido curioso el inicio de esta bolsa, curioso porque ha habido categorías en las que los primeros puestos han renunciado. Es decir, se ha llamado a trabajar y en esta primera bolsa, o sea, desde el 8 de enero, creo que fue cuando empezó el curso escolar después de las Navidades, ha habido ya 6 renuncias. Afortunadamente, 5 de ellas han sido porque cuando se llamó a la persona a trabajar, pues estaba trabajando ya. Entonces, por este motivo nos alegramos. Por eso digo que esta bolsa es un poquito diferente a la convocatoria a la primera convocatoria. ¿Cómo va ahí el ritmo? Pues no sé el ritmo cómo se va a marcar. Si nosotros nos vamos al portal de transparencia, podemos ver cuál fue el número de orden en el que se quedó la bolsa anterior en cada una de las categorías, pero eso no tiene por qué ser un indicativo de que en esta convocatoria va a ser de la misma forma. Uh-huh. ¿Sabes? Estamos viendo que son menos solicitudes, que afortunadamente hay más gente que está trabajando y que, ya digo, en los primeros retazos de que empezamos, ha habido 6 renuncias. 5 de ellas, por suerte, por tema de trabajo. Sí, sí, ya se reflejaba también en el propio número, ¿no?, de solicitudes. Eran casi 300 menos. Que había un buen número de personas trabajando. Decíamos también, es un momento para informar, insistir en que cualquier persona, incluso trabajando, podía inscribirse. Pero es verdad que ya es otra situación a la que en principio se veía hace 2 años, ¿no? Sí, es distinto. Además, aprovecho que lo que acabas de comentar, porque siguen viniendo personas que vienen a hablar por temas de trabajo, que vienen a mi despacho a comentarme, y muchos no han echado la bolsa porque estaban trabajando. Entonces digo, no entiendo por qué. Se ha dicho que es una bolsa social, y en la bolsa social lo que prima es la situación de la unidad familiar en el momento que tú solicitas la bolsa. Si tú estás trabajando cuando la solicitas, evidentemente vas a tener un puesto menos favorable que una persona que no esté trabajando en el momento de la solicitud. Pero sí es cierto que aquellas personas que no hayan echado bolsa van hasta 2 años que no van a poder volver a echarla. Independientemente del resultado electoral de mayo, es una bolsa que un reglamento que está aprobado además por toda la corporación de municipal, no solo por el equipo de gobierno, sino que favorablemente tiene el voto también de los otros grupos. Entonces, hasta dentro de 2 años esa persona no va a poder solicitar la nueva bolsa. Pues seguimos con más cuestiones. Trini, no sé si hay algo más que apuntar sobre la bolsa. No, mira, ya el tema de la bolsa, no, yo os quiero dejar claro, y siempre que vengo suelo aprovechar lo mismo porque me gusta reiterar las cosas por la desinformación, Juan Carlos. Cuando se ve a una persona que está trabajando en el ayuntamiento, la persona que lo ve, la persona de calle que lo ve, no tiene por qué saber cómo ha entrado a trabajar. Eso es lógico. Tú sabes que estás trabajando en el ayuntamiento y detrás viene la coletilla. Es que siempre entran los mismos. Y es que yo vuelvo a insistir aquí. Es que no siempre entran los mismos. Por la bolsa al menos no. Que es lo que nosotros como equipo de gobierno podemos controlar. En la bolsa reglamentado viene que una vez que una persona entra a trabajar por la bolsa, cumple el periodo solicitado y sale de la bolsa. Es decir, por bolsa no vuelve a entrar hasta que haya una nueva convocatoria. Además, si son 4 miembros en la familia, solamente va a entrar uno de ellos. Y el resto, aunque hubiera solicitado bolsa, saldría. Si son 5 más miembros, entrarían 2 y el resto saldría también. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es echar un cable al mayor número de unidades familiares posible. Y digo unidades familiares y no digo familia, y lo digo bien. Porque unidad familiar no es exclusivamente todas las personas que viven en una misma casa, ¿no? Es que en una misma casa puede vivir una pareja, un matrimonio, que los hijos se hayan independizado, que por la situación que fuera los hijos han tenido que volver y vuelven además con cargas familiares, y en esa casa habría 2 unidades familiares. Es decir, comparten domicilio, pero cada uno tiene unas cargas diferentes. ¿Son la misma familia? Sí. ¿Son unidades familiares diferentes? También. Entonces, se puede dar caso que haya un padre, imagínate, y una hija que estén trabajando, vivan en el mismo domicilio, pero no son de la misma unidad familiar. Y eso no, esas normas no las dictamos nosotros. Cuando se trata de una bolsa social, nosotros antes de poder hacer el reglamento, tuvimos que sentarnos con los servicios sociales, en los que nos fueron diciendo pues cuáles eran el concepto de unidad familiar, qué difería del concepto de unidad familiar, porque eso va cambiando. a lo que es familia. Antes eran los que estaban empadronados en el mismo domicilio. Entonces lo que tenemos es una bolsa que es afortunadamente muy clara. Y de todas formas lo importante es que además esas normas son para todos. Para todos. O sea, las que sean al final para son para todos. Entonces, por bolsa es cierto que no entran los mismos, ¿de acuerdo? Puede darse el caso que haya entrado una persona varias veces a trabajar en el ayuntamiento, sí, por bolsa no. ¿Cómo? Pues por las ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque cuando tú solicitas, es más, en el ayuntamiento hay diferentes tipos de ofertas de empleo. Los planes, el Profea, por ejemplo, el Profea nos viene a nosotros directamente del SAE y nos dice, pues entran a trabajar estos peones 15 días y estos peones un mes. Perdón, estos oficiales un mes, para que no, para centrarnos, Profea es todo el que ha estado trabajando en el mercado, en el edificio del antiguo mercado. Pues ahí sí es verdad que podía haber una rotación, pero es que eso no lo decide el ayuntamiento, ¿de acuerdo? No es una normativa nuestra, eso es una normativa que no que viene desde una administración superior y nos dicen, pues va a entrar y te dicen directamente los que entran. Cuando tú haces además una oferta de trabajo, tú dices, nosotros sacamos los oficiales de la bolsa porque, vamos a ver, cuando llegamos aquí, Juan Carlos, vamos a hacer muy claro, vemos que hay peones que están haciendo de oficiales y oficiales que están haciendo de peones. Es decir, yo he visto casos en los que un peón estaba llevando una cuadrilla y el oficial de la cuadrilla era su peón. Y lo que no tiene lógica es que un peón cobre como peón haciendo de oficial y el oficial cobre de oficial haciendo de peón. Entonces lo que se hizo fue, dejamos en bolsa aquellos trabajos que no necesitan una profesionalización específica, como es el caso de peones, y los oficiales se piden al SAE. ¿Vale? Cuando tú haces una oferta en el paro, te mandan un número de personas. Pero es que cuando tú te apuntas en el paro, no te preguntan cómo va la cosa en tu casa. A ti te preguntan cómo te llamas, cuáles son tus datos y en qué te quieres inscribir. Pero no te dicen, tráeme la renta, porque si tu casa está regular, vas a tener prioridad a la hora de que cuando pidan una oferta te mandemos. Es que eso no es así. Podemos entenderlo, compartirlo, no, podemos pensar lo que queramos, pero es que nosotros nos debemos a unas normas. Entonces, si yo solicito un oficial, a mí me van a mandar aquellas personas con los criterios que establecen en el SAE que están apuntados oficiales y no van a mirar ni si tiene hijos ni si no tiene hijos. Van a mirar la antigüedad que tiene, si está cobrando algún tipo de prestación, si tiene, no sé, 20.000 filtros que yo desconozco porque aunque somos administraciones afines, pero somos administraciones diferentes. Pa' colmo, además, nosotros antes cuando hacíamos una oferta, la oferta se hacía en el SAE de Ubrique, ¿vale? Yo quiero dejar muy claro, si alguien tiene interés que trabajen, que habiendo ubriqueños parados, trabajen los ubriqueños este equipo de gobierno. Eso lo tengo yo, vamos, claro, no, clarinete. ¿Qué pasa? Que hay unas normas que nos rigen. Y a mí en la bolsa no me permiten poner que tengan prioridad para trabajar los empadronados en Ubrique. Es así de duro. Yo no puedo decir, bueno, puede solicitar la bolsa a todo el mundo, pero los empadronados en Ubrique van a tener una puntuación especial. Vamos a puntuar, por ejemplo, con 10 puntos. De forma que yo me aseguro que toda persona que solicite la bolsa empadronada en Ubrique va a tener prioridad frente a aquella persona que no lo es. Bueno, a mí me dice la ley que eso no lo puedo hacer. Pues no lo hago. Me dice el secretario, si lo ponéis, la bolsa se tira. O sea, os la van a tumbar. Pues tienes que quitarlo, ¿no? Tienes que limitarte a lo que los servicios jurídicos te van diciendo. Cuando nosotros hacemos las ofertas al SAE, en principio eran a nivel local. Bueno, pues ahora hay una normativa que dice que no, que toda oferta que tú hagas al SAE, siempre que no vaya ligada a un plan de empleo, cuando hay un plan de empleo, vienen regidas por una norma, por una normativa, pero si tú como ayuntamiento haces una oferta de trabajo y no está ligada a un plan de empleo, tiene que tener difusión. ¿Qué significa esto? Que es a nivel autonómico. Y voy a poner un caso muy claro, porque aquí si algo nos gusta es las cosas claras y la amistad que dure. Hemos tenido una persona, uno de los sepultureros, que ha hecho un trabajo extraordinario. Esa persona ha estado el tiempo que por oferta de empleo, afortunadamente, nos permite ser más flexibles a la hora de la contratación, ¿no? Si una persona no cumple en su puesto de trabajo, no estás ligado a mantenerlo un mes ni dos meses, no. Pero si la persona cumple, tampoco estás limitado como la bolsa a tener los 6 meses. Yo creo que todos coincidimos que el cementerio es un sitio muy especial. un sitio muy delicado, que allí quien va no va por gusto. Tú puedes ir a un sitio, pero la persona que va allí va con una pena muy grande, y la persona que trabaja allí tiene que tener unas características especiales. No solo tiene que saber hacer su trabajo, sino además tiene que ser, vamos a poner psicólogo, saber excusar, saber... Bueno, pues, ¿qué pasa? Que nosotros entramos en el equipo de gobierno y lo dijimos muy claro. Toda persona que se haga indefinido en el ayuntamiento, estando nosotros, tiene que ser a través de un proceso muy claro y definido, con un proceso de selección, una oferta, lo que sea, algo que a ti te diga, pues esta persona entró de esta forma. No porque yo coja mi dedo y te diga, Juan Carlos, tú me gustas y tú vas a entrar. ¿No? Eso no es lo lógico. Pero además, en los presupuestos generales del Estado de 2017, 28 de junio, sale una cláusula que dice que la administración local no puede hacer indefinido, no fijo, a ningún trabajador. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros incumplimos esa cláusula, pues quien tiene que responder legalmente ante este incumplimiento, pues es la alcaldesa. Pues ante el incumplimiento de esta ley de presupuestos generales del Estado, nosotros, pues cuando la persona terminó, pues terminó. Hacemos una oferta de empleo. ¿Qué pasa? Que como la hacemos nosotros como ayuntamiento y no va ligada a ningún plan de empleo, pues la mandan a toda Andalucía. Y de 5 personas que solicitamos en la oferta, solo nos mandan a una persona de Ubrique. ¿De acuerdo? Tú puedes decir, madre mía, bueno, pero es que yo como política no puedo estar en una entrevista de trabajo. Porque os voy a decir, porque sé de lo que hablo, y los miembros de la oposición que han venido a verme, si están escuchando esto, también sabrán de lo que hablo. No han sido todos, pero han venido 2 de ellos. Vamos a ver, PP y Izquierda Unida. Aquí las cosas muy claras. Nosotros, y cuando es alguien que no ha estado gobernando, todavía puedes decir, pues mira, pues puedo entenderlo. Pero una persona que hace 3 años y medio que se ha ido de alcalde, que no sepa cómo funciona una oferta de trabajo, es que es muy duro, ¿eh, Juan Carlos? Es que tú no puedes desinformar, tú puedes hacer política como te dé la gana, pero mintiendo, yo por lo menos no soy partidaria. Tú no puedes calentarle a una persona la oreja y decir que tú no has entrado porque el equipo de gobierno ha puesto una oferta para que entre los de fuera. No, el equipo de gobierno ha puesto una oferta de sepulturero, una oferta que manda al SAE, y el SAE te dice, no pueden ser solo los de Ubrique, tiene que ser de Andalucía entera. ¿Y cuántas personas quieres que te mande? 5, pues yo te las mando. Y resulta que ha caído uno de Ubrique, pero es que podía no haber caído ninguno tampoco. Entonces, yo no voy a prevaricar. Yo no le voy a decir a ningún técnico, escúchame, el de Ubrique tiene que entrar sí o sí. ¿Por qué? Pues porque no. Porque es que resulta que el de Ubrique, cuando la oferta salga en Granada, también lo pueden llamar. Y el concejal que está en Granada no puede decirle a su técnico, excusa, el de Ubrique que no entre, que entre el de Granada, porque eso se llama prevaricar. Y yo quiero seguir paseando por la calle con la cabeza muerta. ¿Te gustaría que entrara el de tu pueblo? Pues claro, Juan Carlos, ¿qué estamos diciendo? Lo que tampoco voy a consentir es que se dude de la profesionalidad de los técnicos que han hecho la entrevista. Eso, hay una serie de baremos que vienen especificados, que los miembros de la corporación han podido verlo y ven que la profesionalidad viene con números. ¿Por qué? Pues números trabajados, o sea, número de días trabajados en esta categoría, tanto. Formación, y pones una serie de formación, y la persona que ha sido seleccionada, Juan Carlos, es la persona que tiene más experiencia y que tiene más formación. Nos guste que sea de Ubrique o no nos guste que sea de Ubrique. Yo lo digo, este equipo no va a prevaricar. ¿Por qué? Porque yo quiero pensar que cuando un ubriqueño lo llamen desde otro sitio, nadie le va a decir que no por ser de Ubrique. Y de hecho, si el proceso no se hace bien, según la ley, se puede impugnar. Claro que se puede impugnar, pero es que afortunadamente es lo que digo, que está muy claro que si la persona de los 5 seleccionados, quien no esté de acuerdo, es que tiene los servicios jurídicos para verlo. Pero a mí como concejala de personal, a mí no me puede pedir nadie explicaciones, porque es que yo, afortunadamente, no estoy en ninguna entrevista de trabajo. Por gusto, no, Juan Carlos, porque la ley me lo impide. Ni a mí ni a los sindicatos. De forma que tú te garantizas que cuando solicitas una categoría de oficial, de lo que sea, son unos técnicos los que los van a seleccionar. Y no es un político que puede decir, bueno, pues lo mismo es mi amigo este que me cae mejor o me cae peor. No. A mí, cuando termina la selección, me dice, Trini, esta es la persona seleccionada. Y tú entonces miras los baremos y compruebas que efectivamente tienen una base, una base totalmente objetiva de por qué se ha seleccionado. Entonces me parece muy fuerte, Juan Carlos, que con el tema de trabajo se juegue ni políticamente ni menos políticamente. ¿Qué pueden decir de la bolsa la hemos aprobado todo. Las ofertas de trabajo son ofertas de trabajo que se hacen públicas. ¿Que tenemos una normativa? La tenemos. ¿Que la tenemos que cumplir? Vamos, faltaría más. Y aparte es que tenemos unos servicios, tanto jurídicos como en la parte de personal, que se encargan de que esas normativas las cumplamos. Por ejemplo, ahora vienen los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que nosotros que se llaman este año iniciativas de cooperación local. Estos eran los planes de empleo que anteriormente se conocían como el más 30, el menos 30 o el emplea joven, dependiendo del año se han conocido de una forma o de otra. Pues en este caso, las ofertas, como no lo hace el ayuntamiento como tal, sino que vienen unas normas establecidas de la Junta de Andalucía, estas ofertas no tienen difusión. ¿Qué significa que no tienen difusión? Que tienen prioridad, o sea, no se van a publicar en la página web del SAE, pero no porque el ayuntamiento lo decide, sino porque la normativa de esos planes así lo dice. Que no tienen difusión. Significa que no se van a publicar en la página del SAE. ¿Qué significa esto? Que la Junta, cuando sacó estos planes de empleo, decidió que iban a tener prioridad los desempleados de cada municipio. Y nos alegramos de ello. Entonces, por cada uno de los puestos que nosotros solicitamos en su día y que todavía estamos esperando el pistoletazo de salida para poder decir, entregamos ya las ofertas que nos manden a las personas candidatas, eso no tiene difusión. Y eso, tú lo vas a mandar paro y en el paro te van a decir, por cada puesto que tú solicitas, te vamos a mandar a tres personas. Si hay tres personas de Ubrique, los tres que te mandamos van a ser de Ubrique. Si hay nada más que dos, te tenemos que mandar dos de Ubrique y uno de fuera. Entonces, cuando nosotros vimos esto, cuando hicimos los planes de empleo, lo que intentamos fue hacer un sondeo y ver de cada categoría que íbamos a pedir que hubiera inscrita suficiente gente de Ubrique para poder cubrir mínimo las tres personas que nos van a mandar por cada puesto. Para explicarme yo mejor. Si yo voy a pedir un abogado, antes de pedirlo, me aseguro que haya tres abogados inscritos desempleados. De Ubrique. De Ubrique, además. Eso es cuando lo solicita Juan Carlos. Pero es que las listas del paro no son estáticas, son dinámicas. ¿Qué significa? Pues que hoy estoy apuntado, mañana encuentro trabajo y me borro, y esto va así. Cuando salgan las ofertas, ¿estarán todas las personas que nosotros miramos? Pues no, posiblemente no. Posiblemente en unas categorías haya más y en otras categorías haya menos. Pero yo voy a dejar una cosa muy clara, y es que nosotros, como equipo de gobierno, lo que queremos es que si hay alguien que esté parado de Ubrique, que tenga prioridad a la hora de trabajar que otra persona que no venga de aquí. Pero cumplimos la normativa y no nos queda otro remedio que hacerla. ¿Por qué? Pues lo vuelvo a repetir, Juan Carlos. Porque cualquier persona de Ubrique que se vaya a apuntar a una bolsa de empleo fuera de Ubrique tiene que tener la garantía de que nadie le puede decir no, tú no te apuntas a esta bolsa porque eres de Ubrique, no eres de mi pueblo. No, yo no soy de tu pueblo, pero es que yo puedo echar esta bolsa. Porque afortunadamente son normas que son de manera general. No solo no dicen, no, tú quieres duplicar, va a tener una normativa especial para ti. ¿Vale? Entonces yo lo que sí quiero repasar, voy a intentar ser rápida, para que quien no esté apuntado todavía al paro en los códigos que se va a decir, que por favor vaya al SAE, pida número y mire que en las categorías profesionales en las que ha dicho que está preparado para trabajar o que pide trabajo, que coincida con alguna de los que nosotros vamos a pedir. ¿Por qué? Porque son 6 meses de trabajo a jornada completa, que vienen totalmente desde el paro, haya peones, pidamos peones o pintores y lo haya en la bolsa, no entran por la bolsa, estos van a entrar por el paro. Entre 18 y 29 años se pide un gestor de centro deportivo, un abogado, un psicólogo, 4 arquitectos técnicos, un fisioterapeuta, un técnico de medio ambiente, 2 auxiliares administrativos, un técnico superior en contabilidad y finanzas, un delineante, un animador sociocultural, 2 pintores y 3 peones de jardinería. En total, 19 contratos. Entre 30 y 44 años se pide un ingeniero técnico agrícola, un graduado social, 2 electricistas, 2 oficiales de primera de albañilería, un peón de la construcción, 2 peones forestales, 4 asistentes domiciliarios, 3 administrativos y 2 capataces. Y para mayores de 45 años, que tienen prioridad los mayores de 55, se pide un abogado, un psicólogo, un arquitecto técnico, 4 peones forestales, un pintor, 2 carpinteros, un herrero, un fontanero, 3 barrenderos, 16 peones de la construcción y 3 oficiales de primera de albañilería. En total, 34 contratos. El 22 de enero llegó además una modificación de la orden de estos planes de empleo, porque había entre 18 y 29, entre 30 y 44 y más de 45. Y después la Junta nos dio más de 150.000 euros para mayores de 45 con prioridad a los de 55 años. Bueno, pues ha habido una modificación en la normativa, nos llegó una información de esta modificación el 22 de enero, en la que dice que todas aquellas categorías que se han pedido en la iniciativa de 45 años o más van a tener prioridad los mayores de 55 años. Es decir, aunque tú pidas peones para mayores de 45, si hay peones de mayores de 55 años van a tener prioridad frente a una edad inferior. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el criterio que van a seguir a la hora de mandarnos a los mayores de 45? Pues primero, los candidatos prioritarios son los que tengan 55 años o más. En segundo lugar, se mira que sean beneficiarios de la renta mínima. En tercer lugar, que sean parados de larga duración sin prestaciones. Y por último, tendrán preferencia a los parados de larga duración con prestaciones que lleven más de un año. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, que de verdad, que vayan, que pregunten, que vengan a verme, que miramos cuáles son las categorías que hemos pedido en las que se pueden inscribir, de forma que no haya ningún ubriqueño que se quede fuera de ese filtro. ¿Por qué? Porque afortunadamente, cuando esto se hizo con la Junta de Andalucía, pues pensó que cada municipio, ellos sí podían priorizar que tuvieran preferencia de trabajo las personas de ese municipio. Y aclaro además, todavía no se está llamando a las personas para estos planes y que hay que estar en paro, efectivamente. Quiero decir que no te puedes apuntar, aunque estés trabajando, no, para intentar mejorar. No, estas ofertas vienen desempleados. Es más, de eso, el técnico que nos permite contratar también estos planes de empleo, o sea, la Junta de Andalucía para estos planes, en la orden inicial no venía nada de su situación, como tenía que ser en el paro, y en esta modificación del 22 de enero pone expresamente que tiene que estar desempleado. Era la única categoría que no ponía nada. El resto tienen que estar desempleados. Y evidentemente los jóvenes entre 18 y 29 años tienen que estar inscritos en el registro de garantía juvenil. Si estás en el paro y no estás en el registro de garantía juvenil, es que no entras en el filtro siquiera. Os digo porque seguro que hay muchas personas que están trabajando en el sector de la piel, que se han licenciado, diplomado, y claro, con esta ventana podrían intentarlo, pero tienen que estar en paro. Tienen que estar desempleados, eso es. Pues esto, como decimos, en torno a estos planes de empleo, las iniciativas de cooperación local que pronto se van a poner en marcha, informaremos al respecto. Nos vamos a quedar rápidamente con otra serie de ámbitos. Por ejemplo, junto a Isabel María Bazán, quería referirte antes que nada a la controversia surgida en torno a lo que es el autobús urbano. Bueno, pues en ese sentido quería, como decimos, comenzar, ¿no? Bueno, igual que ha comentado mi compañera Trini, quería puntualizar varias cosas. Y lo primero que quiero puntualizar es el tema del bus urbano, que creo que es algo importante para nuestra localidad y que, bueno, el grupo en este caso es el que de Izquierda Unida ha venido a hablar sobre este tema. Y bajo mi punto de vista creo que están desinformando y alertando a la población. Lo primero que quiero decir es que este grupo municipal de Izquierda Unida no ha venido a este equipo de gobierno ni personalmente a esta concejala que les habla para pedirles ningún tipo de información sobre el tema del bus urbano, que creo que antes de alarmar o dar alguna información deberían, o entiendo que es algo seriamente como se tiene que trabajar los temas, es de preguntarle a este equipo de gobierno qué estáis haciendo con este tema o qué no estáis haciendo con este tema, y ya después, faltaría más, podrán decidir si les gusta lo que estamos haciendo, si no les gusta, si es insuficiente, y valorar el tema. Yo quiero aclarar que este equipo de Izquierda Unida que vino hace pocos días aquí a informar sobre este tema, es la primera vez que pregunta. Si dicen que desde tanto tiempo hace este problema, en comisiones informativas que he tenido el honor o el gusto de estar reunidos con todos los equipos de la oposición. En ningún momento ningún equipo de la oposición o del grupo de la oposición me han preguntado nunca por el autobús. Perdona, Isa, que te interrumpa, es que es más fuerte. Si la preocupación que llevan es de tantos meses, de tanto tiempo con esto, los presupuestos se aprobaron el 26 de diciembre. Y en las enmiendas a los presupuestos que presentaron, no había ni tan siquiera una mínima referencia a este servicio. Es decir, que la preocupación no será desde tantísimo tiempo, o no será tal, como lo dicen, para que un documento tan importante como son unos presupuestos municipales ni tan siquiera hagan alusión a un servicio que ahora además están... Bueno, además que comentan que este servicio debería de prestarlo el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, si ellos creen que es una opinión que como su grupo puede hacerla cualquier otro grupo, cree que eso es así, deberían, entiendo, que tan preocupante para ellos, deberían haberlo reflejado, como dice bien mi compañera, en los presupuestos o las enmiendas que han hecho a este presupuesto, cosa que no han hecho. Dicho lo cual, a mí lo que sí pediría, y le digo y les doy la explicación al ciudadano, es que cuando informen, pues informen con información contrastada. Que ya digo que nuestra información les podrá gustar más, le podrá gustar menos, o podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una información veraz. Y voy a hacer un poco de memoria. El servicio del autobús o del bus que tenemos aquí en Ubrique comenzó en los años 80. Comenzó y lo implantó un equipo de gobierno socialista en aquellos años, en los años 80. Y esto... Bueno, pues por los años ha ido pasando, y nadie, ningún equipo de gobierno, que no sea en este caso otro equipo socialista, desde que comenzamos, nos hemos preocupado por este servicio. Anteriormente no entiendo que hubiera habido ninguna preocupación, todo funcionaba bien, supongo, y no, nadie decía que hubiera una mejora o que este autobús le gustaba más o le gustaba menos. Bueno, pues lo que sí quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique es que este equipo de gobierno, desde que entramos en 2015, se está preocupando por el tema del autobús. De hecho, nos hemos reunido muchas veces o varias veces, ¿vale?, con Miguel, con el conductor del autobús. Yo personalmente hablo por teléfono bastante con la que está encargada de este tema, que se llama Cristina, que es la hija del dueño. Pero como anteriormente es verdad que este servicio estaba prestando, parecía que sin ninguna dificultad, cuando es verdad que empiezan algunos problemas reales, aparte ya te digo, es verdad que yo me seguía reuniendo con Miguel porque... El autobús tenía algunas veces algunos problemas, porque al ser también concejala de tráfico tenía algunos problemas por algunas zonas donde tenía que pasar, y hemos tenido que modificar algunas zonas para que el autobús pudiera ir a todas las zonas que puede ir el autobús, porque, bueno, vivimos donde vivimos. Bueno, pues, como bien dicho, yo me he reunido muchas veces o varias veces con Miguel con respecto a tráfico al autobús. Es verdad que ya empezamos desde antes del periodo escolar con alguna demanda de alguna gente que me hacía, me trasladaban, en que en el autobús, pues bueno, pues el autobús, teníamos un autobús antes de 30 plazas y pasó a un autobús de 19 plazas. Y que la gente que me viven por la Vega, pues que había niños que se quedaban, que no podían ir en ese autobús. Desde ese momento, pues yo me empecé a hablar con la empresa para que viera la posibilidad de que el autobús que teníamos de 19 plazas pasara a 30 plazas. Eso se está trabajando desde principio de curso. Pero claro, es una empresa privada. Yo no puedo imponerle a la empresa, le puedo sugerir, le puedo pedir, pero no puedo hacer que lo haga ni a la inmediatez que yo quiero, ni hacerlo a mi antojo. Tanto es así que, afortunadamente, esta empresa, con buena predisposición, hemos seguido hablando. Los problemas que han venido después, bueno, el problema que ha venido después es que, desafortunadamente, el autobús, es verdad, que es un coche, un autobús que ya está viejo, ha tenido bastantes averías, la mala suerte que tuvimos, pero afortunadamente no pasó nada. Pero ya desde el ayuntamiento teníamos cartas, teníamos correos electrónicos, ¿vale?, hablando con la empresa, porque nosotros desde el principio lo que le pedíamos a esta empresa, y además no es que lo diga yo, no me puedan creer, que lo tengo documentado. Tengo aquí, ¿vale?, sé que los ciudadanos no lo ven, pero sí se lo voy a hacer ver en el pleno que hay el martes a todos los miembros de la oposición, la carta que le mandamos a la empresa pidiéndole lo que pedíamos, que había queja de los ciudadanos por el tema de las averías, que había queja de los ciudadanos por la ampliación del servicio, y eso está por escrito. O sea, este equipo de gobierno ya lleva trabajando con este tema mucho tiempo. Lo único que pasa es que, claro, cuando tú... le da o publicidad o habla de este tema es cuando ya lo ha solucionado, no cuando está en pleno proceso. Y de hecho, a las pruebas me remito. Nosotros nos hemos reunido, la alcaldesa se reunió después del incendio, se reunió con Miguel. Le dio las gracias por cómo actuó. Y después yo me he seguido reuniendo también con Miguel. Tanto es así que, aparte de trabajar con la empresa, ya en pleno diciembre, la empresa, hablé otra vez, seguí hablando con la empresa, y la empresa nos dijo que después de pasadas las Navidades, pues íbamos a tener una entrevista. Por problemas médicos del dueño de la empresa, bueno, pues las casualidades, el día 22 de octubre, o sea, esta misma semana, hemos tenido una reunión con la empresa. Lo que sí me molesta de las informaciones que se dan, y las informaciones no son veraz, es que cuando dicen una información, dice, a mí me han dicho, pues mire, perdone, mire, dime quién, dígame quién lo ha dicho, porque diga la verdad. La empresa no se va a ir. La empresa se llama Horizonte Sur y la empresa no se va a ir. La empresa, lo único que pasa es que va a tener otro socio. Y cuando la palabra es socio, yo creo que se lo dice claro. Se van a juntar una empresa que se llama Horizonte Sur y se va a unir otra empresa que se llama Autocares Lara, que es una empresa con prestigio, que trabaja en Ronda y trabaja por todas las partes, en la que tiene, además, ya experiencia en este sector, ¿vale? Lo que significa que le estoy dando tanta información a los ciudadanos y ciudadanas para que vean el trabajo que estamos realizando y que venimos realizando no desde ahora, sino desde hace tiempo. Me remito, la reunión que tuvimos esta misma semana, tanto con el empresario de Autobuses Lara y con el empresario de Horizonte Sur, bueno, pues yo sí tengo que dar, según me han dicho ellos y se han comprometido, tengo que dar buenas noticias, que me dicen que lo más seguro, ¿vale? No lo puedo asegurar porque necesito que me lo den por escrito, que se lo he pedido que me lo remitan y me lo den por escrito, me dicen que, bueno, pues que van a intentar por todos los medios, y yo así los creo, porque creo que son gente seria, son empresas serias, de que sí, de que van a poner un autobús de 30 plazas, además un autobús nuevo, en el que nosotros también le hemos pedido una serie de características, porque tenemos que entender también que este autobús no es que esté... hay que buscarlo, porque es un autobús que, por las características de la calle de Ubrique, tiene que tener 30 plazas, pero tiene que tener unas dimensiones más pequeñas de anchura, ¿vale? Eso es lo que se habló el día 22 de enero, o sea, hace prácticamente 2 días, con esta empresa. Y este es el trabajo que este equipo de gobierno, esta concejala, viene haciendo desde hace mucho tiempo. Por eso es verdad que me molesta que se desinforme y que se alerte a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Tan fácil como venir a mi despacho y preguntarme por qué se está haciendo con este tema. Y después poder criticar o no, que le guste más o no le guste más, cómo lo estamos llevando. Pero creo que la desinformación a los ciudadanos no se lo merece. Así que, por tanto, cabe anunciar que se garantiza la continuidad de este servicio a través de la empresa privada que lo sigue prestando, ahora con un nuevo socio, y que apuntan mejoras en relación a que se va a contar con un nuevo autobús y de mayor capacidad. Eso es lo que me ha trasladado a mí la empresa, ya te digo, este martes. Pero si tengo que decirlo, yo necesito que me lo den por escrito, porque eso es la conversación que nosotros hemos mantenido, este martes. Y en eso se han comprometido. Es verdad que también me dicen que tienen que hacer un estudio económico del coste de esto, porque, bueno, aquí podemos pedir al ayuntamiento lo que queramos, pero tenemos que entender que las cosas hay que pagarlas. O sea, tú le pides al ayuntamiento de Ubrique que compre un autobús con el dinero que eso conlleva, el mantenimiento de un autobús y todo esto, cuando tenemos una empresa que nos lo puede prestar el servicio, y la empresa va a hacer su estudio económico y cuando lo haga ya veremos. Ese es el compromiso de la empresa, pero sí, lo digo y lo repito, necesito que ese compromiso no sea verbal, me lo hagan por escrito, y me han dicho que me lo van a hacer llegar. En un momento en que yo tenga eso por escrito, pues yo ya lo diré firmemente, porque está por escrito con el compromiso de la empresa. Nos quedamos, si te parece, con otras delegaciones, porque además estamos en el filo de la 1:00 p.m. y han ido llegando un buen número de preguntas de los oyentes. Enseguida vamos con esas cuestiones que nos han planteado los oyentes, pero por continuar, ¿no?, con otras delegaciones de Isabel María Bazán, por ejemplo, en educación. Sí, yo quería hacer 2 o 3 reseñas con respecto a educación y con respecto a colegio, un tema que es sensible a todos los ciudadanos, porque, bueno, todos tenemos hijos en nuestros colegios, y, bueno, es algo que le importa mucho, en este caso, a este equipo de gobierno, y por el que venimos trabajando desde el año 2015. Y yo sí quería hacer referencia y que fuéramos conscientes de las mejoras que se están haciendo en los colegios que se han hecho, perdón, desde que este equipo de gobierno entró, y de las mejoras que se quieren seguir haciendo, porque bueno, afortunadamente los colegios es un espacio vivo que se estropea y que hay que mejorar día a día, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer una reseña muy muy cortita de las cosas más importantes que se han hecho, por ejemplo, con las mejoras en el Reina Sofía, por ejemplo. Yo recuerdo a la gente que sus niños y sus niñas en esta Reina Sofía, en el patio infantil había un porche, bueno, que no se podían ir los niños cuando llovía porque había unos agujeros enormes, pero esto llevaba históricamente, ya digo, mis niños pequeños han estado allí, históricamente llevaba yo qué sé los años con ese agujero. Bueno, pues fue llegar nosotros y coger la cubierta del patio infantil y ponerla, no arreglarla, sino poner una nueva. También nos sorprendíamos cuando llegamos de que la cancela de Reina Sofía, no la pequeña, sino la que está grande, llegamos y veíamos que la cancela no entraba el coche de bomberos. Que si afortunadamente nunca ha pasado nada, pero en el momento que algún día ocurriera algo, por esa cancela no entraba el coche de los bomberos. Nos pusimos manos a la obra, tiramos el muro, ampliamos el muro y pusimos una cancela nueva. Creo que también algo importante, las mallas que cubrían la parte que daban al río, bueno, las mallas estaban todas deshechas, estaban rotas, pues también las pusimos nuevas. Esas son cosas que se ven a lo mejor más, pero después todo lo que es dentro de los colegios, lo que son aseos, lo que son grifería, bueno, todo esto se ha arreglado también en el Reina Sofía. Fernando Gavilán, histórica. Bueno, pues cuando llegamos, la gente que vive por aquella zona o que también vive, tiene sus niños y sus niñas en el Fernando Gavilán, cuando llegamos, bueno, pues vimos que históricamente, ya hace mucho tiempo, cada vez que llegaba invierno, entrábamos al Porsche y veíamos literalmente cubos recogiendo el agua que caía de las claraboyas y de toda la zona. Bueno, pues arreglamos toda la parte superior de todas las claraboyas, hicimos todo el trabajo que se tuvo que hacer, que fue un trabajo intenso y costoso, para que eso no ocurriera más en el Fernando Gavilán. Aparte de otras cosas que se han hecho en el Fernando Gavilán, porque la verdad es que es un colegio el que tiene muchos niños, y es un colegio, bueno, pues que la verdad es que ha habido invertir bastante. Pero bueno, yo me quedaría con el culmen de lo que ha pasado hace poco. Hemos conseguido, que era una demanda histórica que el Fernando Gavilán venía haciendo a la Delegación de Educación durante muchos años, el comedor. Un comedor que este equipo de gobierno se comprometió con la delegación que si nos lo adjudicaba, nosotros lo hacíamos la obra. Y ahí está, atendiendo actualmente a 60 alumnos y alumnas de nuestra localidad, un comedor totalmente nuevo y al que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique y los padres y las madres que están trabajando agradecerán tener este servicio que ya llevan demandando muchísimos años. Y bueno, otra cosa que le ha demandado el colegio, en este caso la Junta de Andalucía, es un ascensor que hacía falta en el Fernando Gavilán y que me dicen que las obras están a punto de adjudicarse para poner también un ascensor en el Fernando Gavilán, aparte de todas las obras que hemos hecho en este colegio. ¿En el visto de la Serna? Pues en el visto de la Serna, otra cosa histórica, que bueno, estaba allí también, que nadie movía nada, no, nadie movía un hilo, otro ascensor en el visto de la Serna, que no estaba puesto en funcionamiento. Bueno, pues aquí yo estaba, había desafortunadamente, había escolares que le hacía falta subir a la planta de arriba y que, bueno, literalmente los profesores tenían que coger a estos escolares en brazos y subirlos arriba. Bueno, pues el ascensor del visto de la Serna está puesto en funcionamiento, está nuevo, está haciendo lo que se tiene que hacer, trabajar por los colegios. El Benafelí también tiene una demanda histórica que era, por la parte trasera, pues los niños saltaban al colegio todas las tardes. Entonces hemos hecho un cerramiento nuevo por toda la parte trasera. La malla que también daba en este caso al asilo de Nuestra Señora de los Remedios también la hemos puesto nueva. Hemos arreglado también el muro de entrada porque también las cancelas estaban fatal. Bueno, me puedo extender mucho porque es verdad que se ha trabajado muchísimo con los colegios. Además se hace un seguimiento diario por parte de la Delegación de Educación y por parte de este equipo de gobierno para en contacto permanente con los directores porque hacemos las cosas, trabajamos rápido. Esta misma mañana me han llamado del colegio de Fernando Gavilán que había una gotera. Bueno, pues esta misma mañana está allí el fontanero arreglando la gotera, ¿vale? Y bueno, y ya después, que es verdad que nuestra alcaldesa fue lo que lo anunció, hemos conseguido que el año pasado tuviera el Ramón Croza, aparte de toda la obra que le hemos hecho al Ramón Croza, que no voy a decir más, el año pasado conseguimos que Ramón Croza tuviera, perdón, el aula matinal. Bueno, y este año tenemos otro comedor en nuestro pueblo, que ya nos encargaremos nosotros de hacer, igual que hicimos con el Fernando Gavilán, de construir el comedor en el Ramón Croza, perdón, para que Ubrique, con los centros escolares que tenemos, vamos a tener, de pasar de tener uno hace muchísimos años a tener tres comedores escolares en Ubrique, uno en una zona más alejada, otro también uno en el lado norte, en otro en el lado sur, y tenemos el comedor céntrico que está en el Reina Sofía. Por tanto, esto está confirmado ya de cara al próximo curso, comedor escolar en el colegio Ramón Croza. Lo anunció la alcaldesa, creo que aquí en Ramón Croza tenemos el comedor escolar, algo que habrá que construir, ¿vale? Pero que entendemos que lo haremos de cara al próximo curso, porque este curso ya ha comenzado y es imposible, porque las obras no son fáciles, nos tenemos que ir a una normativa y la obra no es fácil, pero con el compromiso que si este equipo de gobierno sigue aquí, pues el compromiso de que el ayuntamiento va a asumir la obra del Ramón Croza. Bueno, en definitiva, yo creo que en 3 años y medio hemos trabajado muchísimo por los centros escolares, yo creo que se ha notado. Pero bueno, no quiero decir que nos quedamos aquí. Seguimos trabajando muchísimo. De hecho, esta semana también he tenido una reunión con el AMPA del Benafeliz, porque tienen problemas también en el patio que vamos a intentar solucionar. Algunos problemas que también tienen con la entrada el Visto de la Serna. Bueno, y bueno, seguimos trabajando en estos temas. Y en definitiva, ya lo he dicho, el Ayuntamiento de Ubrique, si quería que lo supierais, el Ayuntamiento de Ubrique tiene 30.000 euros, que creo que es una cantidad importante, de presupuesto para obras en los colegios. Lo que no significa que nos gastemos más, porque nos gastamos bastante más, porque también este ayuntamiento no hace nada más que intentar ir a las administraciones a pedir dinero para hacer obras en este caso en los colegios o en otros ámbitos de, por ejemplo, con mi compañero Manuel Ángel, como ha dicho mi compañera Trini, pues para donde haga falta. Por completar ese repaso, aunque sean algunos apuntes únicamente, porque ya decimos, hay un buen número de preguntas de los oyentes en política social y en cuanto a policía. Bueno, en política social, como decía que vamos más de tiempo, lo único que quería hacer, algo importante. Desde el día 15 de este mes de enero hay una empresa nueva que se llama FEPAS, Arquisocial, que tiene adjudicada por parte de Diputación la dependencia de Ubrique. Lo que sí quiero decir es que todo va a funcionar con la normalidad que tenía antes. Van a seguir trabajando las mismas dos coordinadoras que estaban antes, lo que significa es que el trabajo se va a hacer y seguir igual, pero sí les va a llegar, le estará llegando carta a los ciudadanos, a los usuarios, para que sepan que se cambia de empresa, pero que en ningún momento se les va a cambiar ni el horario ni ningún tipo de otra circunstancia. Entonces yo creo que es importante que la gente lo sepa, que se cambie de empresa, pero que no tiene por qué haber ningún problema. Pero si algún usuario, lo que sea, tiene cualquier problema, no tiene nada más que ir a la empresa y comunicarlo. ¿Y en cuanto a policía? Bueno, la policía sí quería hacer una pequeña reseña, porque es verdad que yo creo que estamos haciendo también un trabajo importante, un trabajo que a lo mejor no es tan visible como puede ser a lo mejor el de otras delegaciones, pero estamos haciendo un trabajo bastante importante con nuestra policía con respecto a las mejoras que hemos hecho en la policía en material, ¿vale? Aparte del material, que ahora pasaré a relatarlo, decir que cuando nosotros, este equipo de gobierno también llegó aquí, bueno, pues no sabemos por qué, porque con qué criterio, bueno, pues para la policía local, cada vez que solicitaba hacer curso fuera de nuestra localidad, bueno, por lo que fuera, que no lo sé, por lo que fuera, pues se le denegaba. Eso cambió inmediatamente que este equipo de gobierno entramos en el ayuntamiento y, bueno, desde entonces, pues la verdad es que tenemos una policía local formada en la que raro es el mes que nuestra policía no va a curso fuera de nuestra localidad. Es más, voy a reseñar algunos que se han hecho en este mes, entre noviembre y diciembre. Se han hecho una jornada sobre sistema de seguridad en edificios públicos y vigilancia de tráfico, un curso sobre atestado unificado digital, una jornada de primeras intervenciones policiales en el lugar del delito, se ha hecho un curso de agente tutor y se han hecho el día 11, 12, 13, 14 y 17 de diciembre las prácticas de tiro en la galería en San Fernando, que hacía desde este equipo de, ya es la segunda vez que la hacen la policía desde que nosotros estamos, pero anteriormente literalmente se les denegaba el que pudieran hacer estas prácticas de tiro. Y bueno, seguimos con los simulacros, ya digo, los simulacros que hacíamos en el Reina Sofía o se hacían antes era muy dificultoso porque el coche de bombero no pasaba. Bueno, pues ya hace en el Reina Sofía se ha hecho este mes pasado un simulacro con todos los servicios de ambulancia, de bomberos, bueno, y con una demostración de que hay facilidad para poder entrar en ese centro. Y en mejoras, pues bueno, voy a decir que, bueno, eso sí es verdad que es algo visible para los ciudadanos. Hemos adquirido dos vehículos en renting todoterreno para la policía local. Los vehículos que teníamos eran viejos y la verdad ya cada día costaban más las averías que lo que valía el vehículo. Tenemos en mantenimiento, tenemos ahora mismo también una grúa, un servicio de grúa que, bueno, la grúa también se nos estropeó y tenemos un servicio de grúa en este momento. Hemos hecho que se monte un repetidor nuevo y unas antenas nuevas para el tema de las transmisiones y estamos adquiriendo walkie digitales y analógicos para que en la medida de lo posible compramos la mitad y ahora vamos a comprar lo otro que nos falta, en la medida de lo posible, bueno, pues no la señal no las caste todo el mundo para que no puedan escuchar a la policía. Entendemos que todos los medios que le demos a la policía es en beneficio al final de los ciudadanos. Compramos un drogotest que para hacer las muestras de droga, un alcotest para el tema del alcohol y bueno, después hemos comprado un evidencial porque es verdad que si había algún problema tú ibas al juzgado pues no tenías el evidencial también es un importante esfuerzo que se ha hecho para tener este evidencial para que en el momento que tú en este momento te puedan coger con el tema que hayas consumido droga o alcohol, bueno, pues este evidencial es el que te dice que eso es así, que no es algo que pueda salir mal o bien, sino que evidencia, que por eso tiene el nombre así, evidencia que esa es la muestra que te da, es positiva o es negativa. Una cosa que creemos que es súper importante y que adquirimos un desfibrilador exclusivamente para la policía. El desfibrilador siempre va en el coche de la policía. Desgraciadamente lo han tenido que utilizar, pero digo desgraciadamente y afortunadamente porque nuestros policías no solamente que compramos el desfibrilador, sino que se hizo un curso especial para que la policía supiera cómo se utilizaba este desfibrilador. Tanto es así que, ya digo, desgraciadamente se tuvo que utilizar, pero afortunadamente, mientras llegaban los equipos médicos, se ha salvado ya más de una persona con este desfibrilador. Así que yo creo que es algo importante que se ha hecho por parte para el equipamiento de la policía, que siempre, todo el equipamiento que hagamos para la policía siempre va en beneficio de los ciudadanos. Pues ahora sí, vamos con esas preguntas. Por parte de los oyentes vamos a aprovechar estos últimos minutos. Y bueno, precisamente se refería Isabel María a diferentes aspectos en el ámbito de educación al Colegio Reina Sofía. En este caso la pregunta va en torno a tráfico. Dice un oyente, ¿se podría permitir aparcar en la calle del Colegio Reina Sofía por las tardes, noches y fines de semana? Mire, antiguamente es verdad que primero había una no se podía aparcar. Al principio yo recuerdo, porque además en mi zona, y la recuerdo perfectamente, no se podía aparcar. Después se permitió, cuando se hizo la obra de la plaza del Parque Nuevo, bueno, pues con la obra se quitó la señal y se volvió a aparcar. Y hemos tenido que prohibir aparcar. Yo entiendo que la gente tiene problemas de aparcamiento, pero no es el lugar que más problemas tiene de aparcamiento, porque afortunadamente tenemos la Plaza de las Palmeras, tenemos la zona del pabellón, ahí hay suficiente aparcamiento. ¿Qué pasa? Que es verdad, a lo mejor que es más cercano. Y cuando no se quiere aparcar, por la tarde es incluso, porque imaginaros que por la tarde también puede haber un incendio, se puede producir un incendio en el colegio, por un cortocircuito, por lo que sea, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos que dejar, entiendan que es una zona muy, muy sensible para que nosotros puedan entrar tranquilamente los bomberos, si hace falta que sea el camión grande, y lo hacemos por seguridad. Y entendemos que hay ahí una zona, un poquito de una zona de aparcamiento, pero bueno, les hago partícipe a la gente de la zona, bueno, que aparquen, que vayan a aparcar un poquito más lejos, pero sobre todo se hace por seguridad. Pues una pregunta que tiene que ver también con esto, precisamente, dice otro oyente, en el Colegio Reina Sofía los coches tienen la manía de entrar y salir a aparcar en los horarios punta, a las 9 y a las 2, cuando está todo lleno de niños y sus padres y nos vemos que tenemos que apretarnos todos para que pase el vehículo. ¿No se podían poner pivotes para que no pasaran? Es una zona escolar. Digo, al hilo de lo que además estábamos... Estamos hablando de que los padres que vamos o que hemos ido a los colegios o que van a los colegios no deberían de hacer esa práctica porque saben lo que en esos momentos de entrada y de salida lo que se mueve, lo que hay allí muchos escolares y algunos pequeños que se te pueden descontrolar en un momento dado y que lo pueden atropellar. Así que yo valoraré lo que me dicen, pero no debería de haber pivotes para prohibir entrar a una zona que se sabe que no deberían entrar. Si es verdad que si tú vas a la puerta de centros escolares, de nuestros alrededores, también no sé por qué los padres o madres tenemos la costumbre de intentar llegar al máximo, lo máximo más cerca a la entrada de los colegios, y no debería de ser así. De todas maneras, nosotros tenemos todas las mañanas el policía en la puerta de en la Plaza de la Estrella controlando el tráfico. Lo que sí le haría llegar al policía, bueno, pues que vaya en ese momento en que termine, o un momento antes, un momento después, bueno, pues y hable con los padres y no hagan eso, porque entiendo que no es beneficioso para ninguno de los niños que hay por aquella zona. Nos quedamos ahora con la bolsa de trabajo. Un oyente quiere saber si los conserjes que han entrado ahora en los colegios por la nueva bolsa estarán hasta que acabe el curso o hasta que acabe el primer trimestre el curso que viene. También le gustaría saber en qué número se ha quedado la categoría de conserje de colegio una vez que han entrado los de enero. De memoria no me sé. Ciertas lo pueden comprobar en el portal de transparencia del ayuntamiento, que están colgados cada uno de los boletines semanales cuando variaba el número de contratación, se subía uno de los boletines indicando. La idea, bueno, entiendo que la pregunta la hace porque en el reglamento de la bolsa pone que la contratación de todas las categorías será máximo 6 meses, exceptuando la de los conserjes de las ordenanzas de los centros educativos, que será de 9 meses, coincidiendo con el curso escolar. Pues, en principio, estarán los meses que corresponden y ya veremos cómo se puede organizar, porque lo que no tiene lógica es que estos mismos conserjes estén el primer trimestre del curso que viene, porque ya empezaríamos a distorsionar lo que las direcciones de los colegios nos pidieron, y era que la misma persona que entrara que terminara en el centro educativo. Para cuadrar de una manera u otra. Exacto. Para cuadrar los meses que solicitaban, pues vemos cómo se tienen que cuadrar, porque efectivamente viene contemplado en este reglamento, pero sí es cierto que la idea es que cuando empiece en septiembre el nuevo curso escolar, pues que sea una nueva persona la que ocupe ese sitio, que estará todo el curso escolar siguiente. Pues en otro orden de cosas, la verdad es que esto sería dentro del apartado de jardinería, pero parques y jardines, ¿para cuándo la poda de árboles en el Cerro Mulera? Una petición. No puedo, se lo trasladamos a nuestro compañero. Al compañero, porque no. O también preguntan por qué está cerrado ahora el Andalucía Orienta. Andalucía Orienta, precisamente hoy ha venido la resolución. Andalucía Orienta es un programa que viene subvencionado. Entonces la subvención venía por 2 años. Los 2 años terminaron a finales del año pasado. Entonces hubo que cerrarlo. Ha sido Diputación la que ha vuelto a solicitar este programa, y me acaba de pasar esta mañana una de las personas que está allí en el tema de personal, que ya ha salido en el boletín de oficial, no sé si en el BOJA o en el BOE, disculparme, los requisitos para la selección de los dos técnicos que tenemos concertados otra vez. Bueno, concertado no sé si es la palabra, las dos personas que se van a encargar de llevar el programa, que además este año no serán solo en la localidad, sino que Arce venido también por Diputación, estarán no sé cuántos días de manera itinerante, de forma que pueden atender también las necesidades de localidades cercanas, no sé si es Benocá, El Bosque, no recuerdo exactamente cómo es, pero vamos, que ya viene publicado en el boletín, esperamos que sea cuanto antes. Pues esto en torno a Andalucía Oriental. Un oyente hace una propuesta, si podrían hacer una pista de sky, de bici y monopatín para los niños en el parque Rafael Alberti. Es una zona vigilada por un conserje, se mantendría en buen estado más tiempo que en otros sitios, y allí hay muchos sitios, bueno, dice, en diferentes zonas dentro del parque, como para poder hacerlo. Es una propuesta que nos han hecho algunas veces, y además que aprovecho para decir que también hemos impulsado el tema de que entramos, el tema del pleno infantil, y es una propuesta que nos han hecho algunas veces los pequeños, y bueno, y una propuesta que estamos valorando. Creo que se refería el oyente a skate, sería, seguramente he dicho sky como tal cual estaba redactado. Sí, pero sería seguramente a tenemos la sí, porque una de la bueno, de en el ruegos y preguntas o las propuestas que le decimos tanto a los escolares que nos digan para mejorar su pueblo, una de ellas era esta, y bueno, esta lo tenemos ahí estudiando a ver qué podemos hacer. Una pista de esas características va en el en la zona de Ramón Crosa, junto a Ramón Crosa, sí, efectivamente. En el parque. En el parque allá arriba. Por eso digo que eso está estudiado allí, pero nosotros para Rafael Alberti parece que tenemos otros proyectos, porque bueno, que también serían interesantes. Más cuestiones. Una pregunta para las concejalas. ¿Cuándo van a quitar el árbol de Navidad de la rotonda de Radio Televisión Española? Es que no pega ya, dice. Esto es como los árboles de nuestra casa que se va quedando. Estamos de acuerdo, pero es la empresa la que está encargada. La empresa la que está encargada de esto, y supongo que lo estará quitando. Pero vamos, yo no creo que tarde, que tenga que tardar mucho. Yo pasé ayer por allí y es verdad que también me sorprendí de verlo todavía. Se ha retirado parte del alumbrado, de algunas calles, pero todavía queda el árbol. Queda el árbol. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado a la biblioteca municipal para nuevas adquisiciones destinadas a la misma para el presente ejercicio? Dice. No recuerdo exactamente, porque hay una partida. Se puede comprobar también porque los presupuestos están están en el portal de transparencia también subido, y que es adquisición de libros e infraestructura biblioteca municipal, pero de verdad que ahora mismo soy incapaz de darle la cifra exacta. Bueno, y sobre la sobre el tema laboral, hace una pregunta al oyente y pregunta por las dos plazas para el agua, las dos personas que han entrado, si se podía explicar. Habla de que puedan ser familiares de un concejal y dice a los que se presentaron para hacer el examen no les dejaron verlo, el examen. Y entonces, bueno, pues por temas de transparencia, comentan o preguntan por ello. A ver, nosotros somos transparentes, lo que podemos dar cartas. Y yo un examen que el ayuntamiento no hace, pocos cartas puedo dar. Vamos a ver. Dejamos claro que quien no quiere, como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? Vamos a ver. Yo como concejala tengo familia. Isabel Mari tiene familia y resulta que el teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, tiene familia también. Y esa familia se presenta a lo que entiende que se tiene que presentar. El ayuntamiento no hace esa prueba. De hecho, Isabel Gómez como alcaldesa lo explicó en su día cuando salió, porque sabíamos que esto iba, vamos, y es lastimoso de verdad, ¿eh? Si tú te presentas a una prueba y tú tienes la mayor puntuación, ¿qué te van a preguntar? Que si eres el hermano, el primo, el cuñado de fulanito, tú no has entrado, ¿cómo va? Tú, tu familia también se tiene que ver afectada o tener, no, tú, como tu mujer es, como tu marido es, no, perdona, yo soy la persona que ha escrito ese WhatsApp. Yo creo que ahí hay tongo, hay mano negra, yo denuncio, Juan Carlos, es que lo tengo más claro que el agua. Si yo tengo posibilidad y tengo el derecho de ver un examen y ver una puntuación y a mí alguien me dice que no, a mí no me para ni el tato. Yo me presento donde tenga que presentarme y denuncio. No sé que, si es ético o deja de ser ético, es decir, que una persona ha conseguido un trabajo no por sus méritos, sino porque es el primo o el cuñado o el amigo. Por favor, vamos a dejarnos ya de bastante demagogia. Vamos a actuar. Yo creo que es verdad que eso sea eso. Voy, denuncio en el juzgado o donde me tenga que plantar. Y a mí me presentan la documentación que me tengan que presentar. Lo que no es lógico es que ahora nuestros familiares y nuestros amigos no se puedan presentar a ninguna convocatoria, porque es que te digo yo que si se van de maestro, pues también es que el primo o el cuñado de fulanito que era mi tío. Es que hay ciertas cosas que, perdonadme mi tono porque me indigno, porque es que el concejal en este caso ni tan siquiera sabía de estas pruebas. Es que la persona gerente de la empresa ni tan siquiera informó de que se iba a presentar nadie. Porque y tú nunca lo hacen. Por eso te digo, y tú de la noche a la mañana te encuentras con la alegría de que alguien ha entrado en ese puesto que resulta que es de tu familia y que tú evidentemente no has tenido nada que ver. Esto, Juan Carlos, te lo vuelvo a decir. El que quiera creerlo se lo va a creer. El que siga empecinado, aunque haya tongo, va a seguir empecinado. Y yo lo que digo es que yo como Trini, ya no hablo de concejala, yo como Trini, yo me presento a una prueba. Y a mí no me quieren enseñar el examen. Yo miro las condiciones que tengo yo, las condiciones legales. Y si yo me entero que esa prueba hay tongo, Juan Carlos, te lo digo en serio, ¿eh? Yo me harto de estudiar para presentarme una prueba y a mí me van a decir que te la van a dar porque eres el primo o el cuñado. No, perdona. Yo eso lo denuncio. Y si hay un juez, que lo impugne. Pero hasta donde yo sé, ahí no se ha impugnado ni ha habido denuncia ni nada, ¿no? Es que es muy fácil ensuciar a una persona que no tiene nada que ver, porque si tú te metes conmigo, mira, yo estoy con el cargo, Pero es que con tu familia no se tienen por qué meter, o con tus amigos no se tienen por qué meter. Tienen derecho, como el resto de ubriqueños y no ubriqueños, a presentarse a las convocatorias que salgan. Y digo que, disculpadme mi tono vehemente, pero es que es lastimoso, porque pasó anteriormente también en básica. Y la persona que estaba en básica entró en abril, y nosotros entramos en junio al ayuntamiento. Y esa persona tuvo que poner sus credenciales de haber hecho el examen en Facebook, para callarle, porque la gente estaba diciendo que se había visto también mano negra. Es que son ciertas cosas, ¿vale? Tú como político, pues vale, métete conmigo, pero con el resto de la familia no. Entonces yo, resumiendo, si alguien cree, la persona que ha mandado este WhatsApp, si cree que ha habido algún tipo de tongo, ha habido, que denuncie, simplemente que denuncie. Y si no, y si intentaron ver un examen que no se lo permitieron ver y por ley se lo tienen que permitir, que no lo sé, que yo ahí tampoco, que lo denuncie. Pero ya está bien, Juan Carlos, de lanzar ahí contra las personas que sin comerlo ni beberlo se tienen que ver su nombre expuesto ni en medio ni en ningún tipo de red. Pues ahí queda esa última cuestión que nos llegaba por parte de los oyentes. 25 minutos sobre la 1 del mediodía, nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo a los oyentes la colaboración, que participen, hayan participado un día más con nosotros en este espacio Cosa de Todos, y en concreto a 2 delegadas municipales que nos han acompañado hoy con amplia información, porque además era un buen número de concejalías las que podíamos abordar. También ya saben, el agradecimiento a la alcaldesa de Ubrique, que nos acompañaba al principio desde Fitur, con esa crónica un poco de las novedades en torno a la participación de Ubrique en la Feria Internacional de Turismo. Lo dicho, nos quedamos en este punto. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Tarde.